Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola, queridos amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro podcast dedicado a la fotografía. Bienvenidos a Hiperfocal. Muchísimas gracias por estar ahí, ya dijimos, y volvemos a repetir que los inicios son complicados. Bueno, poquito a poco nos va conociendo más gente, esperamos ir subiendo en audiencia, y para ello os pedimos que nos dejéis comentarios, valoraciones, tanto en iVoox como en iTunes. Y queremos mandar un fuerte abrazo tanto a Jorge Moreno, gracias por el comentario que nos has dejado en iVoox, como a J. Calvo también, que nos ha dejado una valoración y un comentario en iTunes. Volvemos a repetir, os pedimos que nos dejéis comentarios y valoraciones, porque eso va a hacer que lleguemos a más gente. Así que si os gusta el programa, os lo pedimos como favor. ¿Qué vamos a tener en este programa? Bueno, pues como nos ocurrió la semana pasada, si queríamos salir hoy y subir el podcast, hemos tenido que cambiar los contenidos repentinamente. Ya sabéis y ya os expliqué que lo hago con mucha pasión, pero en ocasiones pues falta algo, que es el tiempo, y en esta ocasión también hemos tenido que cambiar el contenido. Así que vais a escuchar una fantástica entrevista que hemos mantenido con Rodrigo Rivas. Él es experto en fotografía móvil, fotografía de calle, y nos contará todos sus secretos, cómo trabaja en la calle, qué equipo lleva, cuándo elige el momento para hacer las fotografías, cómo lo hace para acercarse y pasar desapercibido. En fin, que nos va a contar todos los trucos para que tengáis esas bases para lanzaros a la calle con vuestra cámara o con vuestro móvil, porque él también hace muchas fotografías con el móvil y obtener buenas fotos. Os recordamos que tenemos unas redes sociales que podéis visitar. El Facebook de DBO Studio. Muy fácil, os metéis, ponéis DBO Studio y os sale rápidamente. Y también dos cuentas de Instagram. La de DBO Studio, que tiene ese mismo nombre, y la mía personal, que es @davidbeol. También voy subiendo alguna que otra fotografía de calle. También es una disciplina que a mí me gusta, e intento subir pues fotos curiosas. Me gusta jugar mucho con los contrastes, las luces y las sombras, así que si queréis verlas, tenéis unas cuantas ahí en esa cuenta de Instagram. Y en la cuenta de DBO Studio pues vamos subiendo algunos de los trabajos que vamos realizando. Sí que es verdad que tenemos en cola bastantes trabajos, pero hay entregas urgentes y poco a poco iremos subiendo más material a Instagram. Y si nos queréis contar algo, pues muy fácil, podéis escribirnos a hiperfocal@dboestudio.com. Repito el correo, hiperfocal@dboestudio.com. No nos enrollamos más y os dejamos con la entrevista de hoy, que gira en torno a la fotografía de calle y fotografía móvil. Todo ello con Rodrigo Rivas. En un momento. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. En los próximos minutos os invitamos a que cojáis la cámara, os la echéis al hombro y nos lancemos a la calle. Eso sí, previa reflexión, porque ya nos lo contará nuestro invitado de hoy. No es simplemente ir a la calle y hacer fotos porque sí, sino que tenemos que llevar una cierta preparación y, como decía, una cierta reflexión. Y hoy vamos a hablar con Rodrigo Rivas. Él se ha especializado en fotografía móvil, en fotografía callejera, aunque también pues ha hecho fotografía editorial, retoque fotográfico, y tiene varios libros en el mercado, uno de ellos dedicado a la fotografía móvil, pero hoy va a estar con nosotros porque queremos hablar sobre todo, aunque también de fotografía móvil, de la fotografía de calle. Memoria de la ciudad es el subtítulo del libro, que está editado por Fotoclub, por Anaya. Rodrigo Rivas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ti, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la calle. Yo creo que es el banco de pruebas de muchos que comienzan en la fotografía, pero que se ha convertido también en una auténtica especialidad, aunque ya hace mucho tiempo que se practicaba, ¿no? Pero sobre todo por la inmediatez de no necesitar modelos, sino simplemente una cámara y lanzarse a la calle, pues aparte de que gente como tú, que ya tiene una dilatada experiencia, pero también gente que está empezando, es una buena forma de iniciarse en la fotografía en general, ¿no? Sí, la calle, digamos que es el, no sé, es lo que más cerca tenemos todos, más fácil tenemos todos, y nadie necesita un estudio, nadie necesita un equipo súper importante ni hacer una gran inversión. Entonces, al final, yo creo que casi siempre es el primer banco de pruebas de todos, ¿no? Así que creo que tanto para los que están empezando como incluso, bueno, más adelante, ¿no? Es el prácticamente uno de los sitios donde más fotografías se hacen. Y no siempre suele ser la fotografía que más llama la atención, pero sí, al final es el principal sitio, yo creo, que donde más fotografías se hacen. Eso no hay ninguna duda. ¿Cómo decidiste pues especializarte en este tipo de fotografía? ¿Cómo fueron tus inicios? Porque bueno, a priori, como decía yo, parece que es coger la cámara, lanzarse a la calle, hacer fotos y soltar una retahíla tremenda, pero no es así, ¿no? ¿Cómo comenzaste en esta especialidad? Bueno, yo en realidad nunca, siempre creo y siempre digo, no solamente porque sea esta especialidad, sino que al final esto está dentro de cada uno, ¿no? Al final las experiencias personales, la vida, los gustos, son los que hacen que elijas un camino u otro, ¿no? Dentro de la fotografía, que hay tantísimos, tantas disciplinas. Y lo mío fue prácticamente, pues, no voy a decir un ensayo-error, pero en realidad acaba siendo también un poco eso, porque yo no tenía tampoco un referente como amigo, familiar o persona súper cercana en mi vida que hiciera fotografía, ni tampoco, y menos fotografía de calle, vamos, no hacía ni fotografía prácticamente. Por lo tanto, esto fue, pues nada, ensayo-error, hasta que te gusta la fotografía en general, vas probando diferentes disciplinas. En mi caso, tú lo has dicho, ha hecho también cosas en lo que es el tema editorial, he sido ayudante de fotógrafos de interiorismo, moda, he sido, bueno, también he retocado. Ya no digo que he sido retocador, porque a día de hoy ya es como todo está tan especializado, ya lo mío sería como juguetear con el retoque prácticamente, ¿no? Por cuando lo hice en su momento. Y hasta que al final, pues, de buenas a primeras, te empiezas a dar cuenta que hay una disciplina, en este caso la fotografía de calle y fotografía documental, que es lo que más te empiezas a, digamos, a necesitar fotografiar, y empiezas a ver qué es lo que más fotografías dentro de todo tu, digamos, todo tu catálogo, ¿no? Y al final, pues, fue un poco eso, ¿no? También un poco el tema de que a mí siempre me ha gustado también mucho el tema de la ciudad, de lo que son las personas, cómo interactúan con el entorno. Al final es un poco todo eso, ¿no? Y muchísima gente ve a la gente o la posibilidad de descubrirlos mediante el retrato, pues en mi caso era como una disciplina mucho más global, y en un entorno en el que estamos todos, ¿no? Un entorno de cualquiera, y que no necesitamos más que salir a la calle. Además, Rodrigo, si, por ejemplo, nos centramos en una pequeña esquina de una calle, ¿no? Vemos que cada día es diferente. Tenemos un día con sol y tendremos probablemente unas sombras muy marcadas. Un día nublado, tendremos una luz muy difusa. Podemos tener lluvia, nieve, estar en primavera, en otoño, en invierno. En fin, que cada día en un mismo lugar es un reto diferente, ¿no? Sí, al final es un reto diferente, pero igual que lo que te comentaba antes, todo es un proceso. Ser fotógrafo es un proceso, ¿no? Siempre es, digamos, ir descubriendo cosas nuevas, y sobre todo ir descubriéndote tú con lo que más a gusto te encuentras y con lo que mejor te expresas. Y dentro de lo que es la fotografía de calle también hay varias, digamos, subgéneros, ¿no? Subgéneros, porque en realidad tampoco se podría llamar un subgénero como tal, pero hay distintos componentes de una fotografía que marcan también un estilo personal. Entonces, una de ellas, por supuesto, es la luz, otros son las geometrías, otros son las personas, los gestos de las mismas. Bueno, es como centrarnos un poco en qué es lo realmente protagonista dentro de nuestra fotografía de cada uno. ¿Hay quien hace, lo decía? Pues más protagonista la gente, hay quien las pone simplemente como, digamos, mero accesorio, como suele ser en un porcentaje cada vez mayor en mi caso, no porque no sean importantes, sino porque para mí cada vez son más importantes, más, hago más protagonista la luz que la propia persona en sí. Pero al final vas descubriendo tu camino y obviamente es un reto cuando sobre todo más avanzado y ya sabes un poco lo que quieres. Es cierto que a veces te sientes oxidado cuando hay un día que a lo mejor no tiene la luz que tú te esperas o no la tienes planificada y tienes que volver otra vez como a retroceder un tiempo atrás en el que tampoco tenías súper claro todo y te volvías otra vez un poco a esa pequeña improvisación, ¿no? Y digamos que, a ver, la fotografía de calle también es un poco de... Es como el jazz en la música, ¿no? O sea, tienes unas ideas claras, pero no está todo claramente definido. Entonces, no sé, es siempre un reto constante, ¿eh? También te digo que da igual el nivel que tengas, siempre es un reto constante porque siempre nos acostumbramos a algo, porque estemos acostumbrados y sea nuestro estilo, pero de repente, claro, como la calle cambia mucho, tú lo has dicho, pues al final te tienes que volver otra vez a ser un poquito novato en algún momento, ¿no?, de tu vida, siempre. Bueno, decías que en la fotografía de calle no hay nada definido, pero te voy a pedir una definición. ¿Qué es exactamente la fotografía de calle? Bueno, a ver, definición como tal, yo creo que es muy, muy, muy, muy complicado de dar, porque mucha gente pues podría decir, la fotografía de calle es todo aquello que sales a la calle y haces fotos, pero yo creo que todo es muy subjetivo, y principalmente a mí es un poco, digamos, proyectar al final en una imagen tanto lo que lo que existe, lo que digamos de forma más un poco más forma de llamémoslo así, no tangible por nuestros sentidos, unido un poco a lo que cada persona siente y interioriza esas cosas que están ahí afuera, ¿no? Entonces es una manera un poco de sentir interiormente cada uno lo que todo el mundo percibe. Entonces es una mezcla un poco difícil, ¿no?, de definir, porque al final cada uno siempre tenemos nuestras definiciones. Hay gente que lo marca un poco como conseguir mostrar la vida de un lugar, cosas así, pero yo creo que a medida que vas avanzando te das cuenta que el proceso real está muchas veces más dentro de uno que de lo que hay afuera realmente. O sea, sino que siempre es una mezcla al final de ambas cosas, ¿no? De lo que uno siente y de lo que hay afuera. Entonces esa mezcla es como tu visión de lo que hay allá afuera. Más o menos sería un poco así, ¿no? Esa interiorización de lo que existe en la calle. Oye, hay algo que yo considero importante, seguro que mucha gente lo desconoce. ¿Cómo está actualmente la legislación en España a la hora de hacer fotografía de calle? ¿Y qué diferencia hay con otros países? Bueno, a ver, la legislación a día de hoy no es porque sea fotografía de calle o fotografía de lo que sea, es simplemente la imagen como tal. O sea, ya sea fotografía, ya sea vídeo, ya sea fotografía de Lola cuando van a hacer los paparazzis las fotos, tenemos la misma legislación. O sea que no hay una legislación propia para la fotografía de calle. Obviamente es... como todo, necesitamos un permiso de la persona, siempre que sea reconocible, sus rasgos sean reconocibles y demás, esa persona puede, si se ve en algún sitio, puede digamos, intentar que se quite, porque si no tiene, no tenemos la, no, no nos ha dado su autorización. Pero la fotografía de calle, a ver, no ha sido casi siempre así. Lo que pasa que es cierto que ahora con el tema de las redes sociales la gente se está volviendo un poquito más, digamos, que le pica un poquito más esta situación, ¿no? Porque piensa que cualquier persona ahora puede verla, se puede ver en cualquier sitio. Realmente no se puede, o sea, tú no puedes hacer fotografía a una persona en la calle sin su permiso. Que se vea reconocible, quiero decir, si tú haces una fotografía en la espalda, se le tapa la cara y demás, en principio si la fotografía final es esa, en la que se va a mostrar, no hay ningún problema que no haya, si no, no hay, no hay una persona reconocible. Lo malo es cuando lo hay, y cuando lo hay, pues ahí sí que, pues eso, por tema, digamos, legislativo, tendríamos un problema si esa persona no quiere salir. Podría llevar, obviamente, pero... Bueno, esa es la esencia, ¿no? Normalmente hay muchas personas que no piden permiso. En la historia de la fotografía no ha sido así nunca. Muy pocas veces han pedido permiso, salvo que sea por temas de retratos o en algún momento en el que quieres hacer un, digamos, un trabajo documental de una zona, que dice muchísimos fotógrafos siempre lo que hacemos es, oye, mira, voy a estar haciendo fotos por esta zona, que sepáis que voy a poder ser, probablemente salgáis, no os importa, pues no. Pero fotografía de calle, cuando se intenta ser un poquito más espontáneo, es muy difícil tener previsión de pedirle permiso a todo el mundo, ¿no? Porque al final estarías perdiendo la esencia del momento muchas veces y no se puede. Yo creo que más que estar pendiente de la legislación, que hay que conocerla, sin duda, es tener una ética profesional. Una ética profesional en la que tener en cuenta que aunque saques a alguien, tienes que tener una línea en la que no debes pasar, ¿sabes? Simplemente yo siempre digo que, por ejemplo, mi línea es la de no intentar, tengo que tener muy claro que mi intención nunca es ridiculizar a nadie, hacerle el hazme reír, ni nada por el estilo. Debo reconocer que todas las personas que han empezado en fotografía de calle, yo alguna vez he pecado de ello, ahora ya no lo hago prácticamente nunca, salvo que el mensaje real, global, exista y esa persona no sea la protagonista, se peca mucho de sacar gente, por ejemplo, sin techo. Y eso creo que, siendo esa persona el protagonista y no metiéndolo en un entorno de un mensaje, ¿no? Haciendo, por ejemplo, una yuxtaposición con alguna parte del entorno y demás, que realmente mande un mensaje más allá del que simplemente está sacando una persona pobre, llamémoslo así, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una línea que yo siempre intento explicar a la gente cuando doy algún workshop y demás, que eso no estás mandando un mensaje real, porque la pobreza ya sabemos que existe. No, eso es un mensaje muy directo, ¿no? No es una fotografía de calle como tal, ¿no? No estás mostrando nada. Estás mostrando simplemente algo muy, muy sencillo. Salir a la calle a hacer la foto a un pobre no es fotografía de calle, por ejemplo. Entonces, hay que ser más. Hay que conocer la ley, por supuesto. También tenemos la suerte de que si una persona, como yo decía, lo de ser accesoria, es que no cumple o no cubre más del 75% de la imagen. ¿Vale? O sea, perdón, no cubre más, si no cubre, perdón, más del 25% de la imagen, puede perfectamente ser un accesorio dentro del lugar. Y, por ejemplo, no tendríamos ese problema. Siempre podríamos dar esa excusa, llamémoslo entre comillas, de que no estoy haciendo una fotografía a esa persona porque no es la protagonista, porque el porcentaje de dónde está ella en la fotografía es muy pequeño. Pero también aún así, incluso en esos momentos, también yo soy de las personas que creo que hay que tener una ética. Una ética, y aunque incluso cubra un 10%, si sé que voy a hacer que esa persona se sienta ridícula o haya una ridiculez en esa fotografía, tampoco lo voy a hacer. Quiero decir, tanto para lo bueno que la ley esté a mi favor como para lo malo, siempre la ética tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocerla. En el libro nuevo están más o menos los puntos más importantes que creo que es importante conocer. Y luego la ética, pues yo pongo en el libro un poco cuáles son mis bases, pero es cierto que cada uno tenemos que marcar las nuestras. Y espero que la gente tenga una ética un poco acertada, ¿no? Con respecto a eso. Oye, en tu libro vemos que aparecen fotos, pues, de ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, Berlín, en fin, de diferentes lugares, ¿no? Dejando a un lado la legislación, tú, con tu experiencia, ¿te has sentido más cómodo, no sé, por la forma de ser de los ciudadanos de un determinado lugar, más cómodo en Nueva York que en Madrid, o en líneas generales, te sientes igual? Hombre, a ver, en general, enlazando, porque esto, claro, enlaza con la anterior pregunta que me habías dicho, en otros países, la legislación en otros países toda es un poco distinta, ¿no? También es cierto que tienes que intentar conocerla. Casi todos los países tienen cosas distintas, ¿vale? O sea, no es exactamente la misma legislación aquí que en Estados Unidos, pero sí que es cierto que también existe el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad existe en casi todos los países, eso ya te lo puedo asegurar, a pesar de que hagas una fotografía en la calle, y ese es el más importante de todos. Pero como fotógrafo, te das cuenta que, hombre, el tema cultural de cómo las personas perciben a una persona con una cámara en unos lugares u otros, sí, la verdad es que es diferente. Pero tanto para bien como para mal. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, no te puedo decir Estados Unidos en general. porque es un país inmenso, e incluso te diría que hay zonas de Estados Unidos que se percibe el fotografiar en la calle peor que aquí en España, en algunas zonas de España también. Incluso aquí en España hay zonas en las que la gente, tú le sacas la cámara y se ve mucho más invadido que, por ejemplo, en grandes ciudades. Entonces, Nueva York, por ejemplo, donde yo estuve residiendo, es más sencillo. En algunas zonas también, en otras no es tanto. Quiero decir, están más acostumbrados en algunas zonas, pero no en todas. Entonces, todo depende de la zona. Yo muchas veces la gente me comenta sobre el tema, esta pregunta de los países donde me he sentido más cómodo, y yo nunca creo que me sienta cómodo en un país, sino yo creo que me voy sintiendo más, o sea, más cómodo primero. Me siento en general en cómo yo interactúe con el entorno, solo primero. Pero eso es un tema fotográfico, pero si yo tuviera que definir un poco el cómodo por cómo reaccionan las personas, no pondría tampoco digamos, un país, pondría zonas, porque al final creo que eso es bastante importante, ¿no? A día de hoy, con la globalización, puedo asegurarte que es más el tema de zonas que de países. Sobre todo para la gente que empieza, ¿no? Los que están iniciando en la fotografía de calle, tal vez si se ponen esa careta, ¿no? De ir y de turista que está haciendo una fotografía en un país que no es el suyo, tal vez tienen menos pudor, ¿no? Cuando están, pues, por ejemplo, fuera de su país, de su ciudad, haciendo fotos, que cuando lo hacen en la propia ciudad, sobre todo a la gente que empieza, ¿verdad? Claro, a ver, este es uno de los temas que, además, el tema de la fotografía, de cuando tú empiezas, el miedo que tienes y cómo reaccionas ante esas situaciones, me veo continuamente, desde que, bueno, la gente empezó un poco a preguntarme, y en mis talleres y demás, tanto con fotografía con el smartphone como con cámara, era una de las cosas que todo el mundo me decía: oye, ¿cómo eres capaz de acercarte? ¿Cómo eres capaz de hacer eso? ¿Cómo eres, sin, porque a mí me da mucha cosa, me tengo que retirar. Y fue una de las cosas que, digamos que, al hacer el libro nuevo, yo también intenté un poco tener un pequeño feedback de lo que la gente demandaba, porque al final es un libro con lo que intentas es un poco enseñar a que las personas intenten también solucionar un poco sus problemas con respecto a esta disciplina. Y decidí dedicar un capítulo a esto porque, tanto para cuando empiezas como incluso hay gente que, normalmente es cierto que cuando empiezas, pero también más adelante también te puede ocurrir, porque si estás muy acostumbrado a hacer fotografía de calle, a lo mejor desde una cierta distancia, que también puede ocurrir, o sea, por eso te digo que la fotografía de calle es muy difícil de definir, llega un momento en que te puedes oxidar, digamos, en tener unos pequeñas, digamos, no sé, toques empáticos, toques un poco más sociales, y tienes que volver otra vez como a cruzar esa pequeña línea, que luego es cierto que cuando llevas tiempo te resulta más sencillo, pero para una persona que estaba comenzando, cruzar esa línea por primera vez es complicado. Y hombre, hay varios trucos en el libro, como empezar con determinados tipos de fotografía, como disparar, por ejemplo, desde la espalda para que no, la gente no se dé muchas veces cuenta de que te estás haciendo una foto, su reacción ante ti no sea tan, o sea, tan invasiva. Una de las, por ejemplo, también hablo mucho de una cosa que, pues, lo he defendido siempre y a día de hoy creo que es súper importante, más en fotografía de calle, pero no solo fotografía de calle, sino en retratos y demás. Que es la importancia psicológica que tiene la cámara en sí. La cámara en sí y nosotros somos parte de la fotografía. Aunque no salgamos en el cuadro, la proyección que nosotros generamos en todo lo que está delante de nosotros, psicológicamente es súper importante para que veamos cómo reacciona lo que tengamos delante. Entonces, si nosotros no, digamos, no estamos tranquilos, no intentamos ser empáticos ante lo que tenemos encima, o sea, adelante, me refiero, no intentamos ser sociales, ¿no? Y sociables, tanto sociales como sociables. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque esta fotografía no se basa en ser un detective privado. Esta fotografía se basa en intentar pasar desapercibido, pero sin esconderte. No esconder la cámara, simplemente intentar hacer que las cosas sean lógicas y fluyan solas. No esconder las cámaras, porque al final, cuando una persona esconde algo, es que piensa que está haciendo algo malo, y al final se proyecta en los demás. Entonces, la importancia de alguien, sobre todo, pasar esa pequeña franja, ¿no? Esa línea. Y bueno, siempre y cuando tengamos esa ética que también decía yo al principio, y que intentemos hablar con las personas, incluso es muy importante, siempre digo que a veces es muy, muy interesante salir con la cámara, no intentar hacer fotos, pero hablar con la gente y que la gente vea que tenemos una cámara. tanto simplemente para que la gente, pues hablar con ellos con una cámara a lo mejor el cuello, o sea, la perdón, colgada del cuello y demás, con la correa, y hablar, no intentar hacerles fotos, simplemente interactuar con ellos, porque eso nos va a ir a hacer perdiendo miedo, por ejemplo. Bueno, en el caso que nos comentabas, a la hora de poder intimidar a la gente, por ejemplo, con un móvil, si haces una fotografía y la gente te ve con un móvil, puede pensar, bueno, una más, ¿no? Que está haciendo una persona particular que lo va a utilizar, bueno, para lo que sea, ¿no? Pero si te ven con una cámara réflex, hoy en día la gente que no está iniciada en la fotografía se piensa que cuanto más grande, mejores fotos y más profesionales, ¿no? ¿En ese sentido te sientes más cómodo con un móvil que no te prestan tanta atención? Claro, a ver, uniéndolo con el tema del turista que me has dicho antes, es que el tema del turista cambia a medida que va cambiando la vida, por eso es muy importante estar también un poco, ser curioso, ser un poco ver cómo va la situación. Antiguamente tú llevabas una cámara y la gente pensaba en cualquier momento que podía ser un turista. A día de hoy ya no, un turista no lleva una cámara, en un porcentaje muy alto de situaciones, lleva un móvil. Entonces, ya cuando sacas una cámara en una zona, ya la gente, hay mucha gente que dice, ostras, ya no es un turista, ya se quedan con una duda y por si acaso, si hay una duda, mejor me aparto, ¿sabes? Porque ya tengo esa duda. Ahora con un móvil ya no existe esa, es digamos, la antigua cámara de point and shoot es el móvil, que antiguamente todos como turistas llevábamos y que no creaba esa, digamos, esa duda ni esa invasión. Entonces ahora un móvil te ayuda mucho a eso, te ayuda mucho a ser turista, a ser turista y ya una cámara, por muy pequeña que sea incluso, ya no ayuda tanto. Ya todo el mundo se queda un poco con la mosca detrás de la oreja. Entonces un móvil ayuda mucho, sobre todo, fíjate, es una cámara muy buena para iniciarse en este tipo de disciplina. No digo que tengas que continuar con ella siempre, porque yo lo hago, sigo haciéndola con las dos cosas, tanto con el móvil como con la cámara, porque creo que hay fotografías que no puedes sacar con una cámara y fotografías que sí puedes sacar con una cámara. O sea, que igual con un móvil, hay fotografías que no puedes con un móvil y fotos que sí. Por tanto, yo para mí el móvil es súper importante porque es parte de mi flujo de trabajo. Porque como hablaba antes, es el tema psicológico también. Bueno, estamos charlando con Rodrigo Rivas, es autor del libro Fotografía de Calle, Memoria de la Ciudad, un libro editado por Anaya por Fotoclub. Siempre se ha vinculado la fotografía documental y la fotografía de calle con el blanco y negro, pero no todo es blanco y negro. De hecho, bueno, en tu libro vemos un buen número de fotos en color. Sí, a ver, esto es el típico debate que sobre todo para la gente que comienza, está muy acostumbrada a ver el blanco y negro pero no porque yo creo que el blanco y negro está la gente muy acostumbrada también porque viene precedido de los grandes maestros cuando todavía no existía la película a color. Y luego es cierto que siempre se tiende a mirar muy atrás, sobre todo al comienzo, por ejemplo, Cartier-Bresson o a Helio Hervey, bueno, hay muchísimos más, ¿no? O sea, el problema está, incluso Diane Arbus, bueno, muchísima gente famosa que se tiende a mirar, pero es verdad que luego hay grandes fotógrafos de calle que han hecho fotografía a color, el problema es que está quizás más cercano y en el tiempo y hay mucha gente que no se percata de ello. Pero el color es una cosa, a ver, ¿sabes? Creo que imprime mucho respeto. Yo creo que el color, no es lo mismo hacer una fotografía en color, o sea, fotografiar a color que fotografiar el color. Fotografía de calle, digamos que tú sales a la calle y la gente piensa, buah, es que si la paso a blanco y negro ya automáticamente da otra visión porque nosotros estamos acostumbrados a ver en color. Pero claro, ahí está la diferencia, que en color el color te exige más. ¿Por qué? Porque necesitas mandar un mensaje más allá que lo que estás viendo. El pasar a la fotografía blanco y negro es como una pequeña trampa. Cuando digo una pequeña trampa es porque a veces, no estoy diciendo que todas las fotografías en blanco y negro sean malas, en absoluto, pero sí que es verdad que da una pequeña trampa, sobre todo para las personas que estamos ahora mismo en este siglo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver fotografías en blanco y negro normalmente, porque ya no hay carrete de blanco y negro, lo hay, pero que nadie dispara en él. Entonces, la gente piensa. Si yo veo a color y veo una fotografía a color, esto me parece tan rutinario que no me gusta. Me parece algo, sí, lo veo como algo que veo yo y vale, sí, pero fotográficamente como que no lo perciben como algo artístico. No lo perciben como algo artístico. Lo ven como algo cercano, pero no artístico. Y haciendo esa foto a blanco y negro parece como que se revuelve, o sea, devuelves ese arte a la fotografía, aunque realmente no lleve un mensaje. Sin embargo, en fotografía, si fotografías a color, puedes tener dos casos, y es que o las personas no entiendan por qué estás haciendo eso, o que simplemente lo perciban como algo natural. Entonces, la idea es fotografiar el color, ¿vale? Y fotografiar el color es eso, es intentar entender, por ejemplo, por qué aíslo un color de otro, hacer, pues eso, todas leyes fotográficas que tienen que ver mucho con el estudio del color, más allá de salir a la calle y hacer fotos a color. Entonces, es muy, muy complicado. Oye, Rodrigo, yo creo que tienes un estilo bastante marcado. Juegas mucho con las sombras, las luces, sombras muy duras. ¿Por qué este recurso? ¿Qué significa para ti? Bueno, es un aspecto que a mí cuando me enseñaron fotografía, cuando aprendí, una de las cosas que siempre me hacía mucho hincapié era que la luz era digamos, el principal partícipe de la fotografía. Y me di cuenta que en un mismo lugar yo podía dejar una cámara quieta durante muchas horas, y si me ponía a hacer fotografías durante todo ese tiempo, todas las fotografías iban a ser distintas por algo en concreto, y era la luz. La luz hace que cambie completamente un mismo frame, puede hacer perfectamente que parezca que estás en un sitio totalmente distinto, mientras que todo lo que está, digamos, errático, permanece igual, no cambia, ¿no? Pero la luz hace que todo eso genere un ambiente distinto. Eso lo aprendí mucho en iluminación digamos, teatral y pues un poco más tirando a televisión y demás, lo que es, pero al fin y al cabo en fotografía también sirve porque todo tiene que ver con el tema audiovisual. Y fue una de las cosas que yo creo que al final me fueron marcando. Eso obviamente con la influencia de grandes fotógrafos, de visualizar mucho. Y yo creo que la luz es que al final es, para mí es la protagonista. La luz para mí es la protagonista de mi fotografía, por lo que te contaba antes, cada uno hace protagonista de lo que considera en su fotografía de calle. Y al final yo creo que yo he hecho la luz como protagonista porque me permite conseguir muchas veces esas fotos de situaciones que el propio ojo no percibe porque tenemos, bueno, esto es un tema un poco más técnico, llamémoslo así, ¿no? El rango dinámico que tiene una cámara, que tiene nuestro ojo y demás, hacen que este tipo de situaciones, gracias a la luz, consigamos fotografías muy distintas a lo que realmente nuestro ojo ve al 100%, y la luz es una de las culpables. Y yo creo que al final, yo creo que fue eso, ¿no? Un poco todas esas influencias de aprendizaje junto con fotógrafos como, por ejemplo, Alex Webb, y demás que me han marcado mucho. Bueno, este tipo de imágenes, todos aquellos que se acerquen a tu libro las van a poder reconocer, hay bastantes, y lejos de lo que pueda pensar la gente, ¿no? Que es una fotografía también instantánea, que también hay ese tipo de fotografías, pero me refiero a estas donde son están las sombras muy marcadas y en un pequeño resquicio de luz hay una persona pasando con una silueta. Esas fotos tienen su miga, ¿no? Tienen su preparación y tienes que tener un sitio muy concreto, ¿no? Lleva su momento de reflexión. Sí, a ver, todo esto tiene mucho que ver con cuando ya llegas a tener digamos, un estilo un poco más marcado, o ya sabes un poquito por dónde enfocarte, empiezas a entender un poco qué es lo que tu cuerpo demanda, ¿no? Tu cabeza, tu ojo demanda, y ya sales un poco con ciertas ideas. En mi caso lo preparo. A ver, esto tampoco exige una preparación real como una fotografía de moda que tiene una preproducción muy grande y demás, pero sí que tiene tu pequeña preproducción en el sentido de saber por dónde vas a ir, saber qué tiempo va a hacer. Saber si, pues eso, tiempo climatológico, me refiero de pues si va a estar nublado, si no va a estar nublado, por dónde va a salir el sol, por dónde se va a poner, por qué zonas vas a ir y si va a haber edificios grandes o no para que entre el sol, ¿sabes? Para que entre los rayos del sol. De una manera un poco, a ver, no lleva tantísimo tiempo, pero también cuando tú ya lo tienes un poco decidido y ya tienes, ¿sabes? Lo haces como si fuese, pues no sé, como el ABC, ¿no? Tuyo, como pedalear. Pero requiere de una cosa, porque eso al final es lo que marca, digamos, un poco tu estilo, también marca también muchísimas veces la posibilidad de ir un poco más allá con respecto a temas de proyectos fotográficos o incluso algunas veces hasta, bueno, digamos, series fotográficas, incluso a veces ya luego después temas más avanzados como proyectos fotográficos y requiere. Es un nivel, digamos, fotográfico, no hablo de nivel fotográfico de ser muy bueno fotográficamente, sino me refiero de por lo menos tener un nivel interior fotográfico de ya saber un poco lo que quieres, ¿no? Entonces, claro, lleva su preparación, por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué importancia le das a la técnica para todos aquellos que quieren lanzarse a hacer este tipo de fotografía? Hombre, la técnica es, a ver, no, yo no voy a decir que la técnica no sea importante porque es importante, porque al final la técnica tienes que, lo primero es aprender las nociones básicas para saber cómo funciona tu cámara, saber cómo funciona la luz y demás. Y después ya puedes empezar digamos, a jugar, a entender un poco por dónde puede ir tu camino, pero si no conoces la técnica de cómo disparar y qué posibilidades tienes, todo ese amplio abanico que tienes, no puedes saber realmente luego de. O sea, bueno, a lo mejor sí tienes una idea muy preconcebida, sí, pero mi idea, vamos, no solo mi idea, sino que creo que una de las buenas cosas que deberíamos hacer es entender un poco cómo funciona todo, qué posibilidades tenemos, para tener un abanico mucho más amplio en donde poder elegir, probar. Y a su vez luego ya enfocarnos. Ahora mismo yo no soy experto en todas las cosas que se hacen con una cámara, pero sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, a mí me dirías, oye, ¿tú sabrías cómo se debe hacer una fotografía, por ejemplo, nocturna de paisaje? Y te digo, hombre, yo no soy experto, no te voy a hacer la fotografía nocturna genial, ni demás, ni mucho menos, pero tengo ciertas nociones y te puedo decir más o menos qué parámetros deberías poner o qué cosas tendrías que prestar atención. Eso es ¿por qué? Porque unas nociones básicas de técnica general debes tener, ¿vale? Entonces, le doy importancia. En mi caso, a lo mejor, hombre, es verdad que puede pensar la gente, bueno, tú ya lo tienes tan interiorizado que a lo mejor ya por eso no le prestas tanta atención. Vale, yo a lo mejor le puedo dar, a lo mejor, dentro de mi persona, ahora le puedo dar como un 30% dentro de mi fotografía. Y un 70% le doy a lo que es todo lo que tenga que ver con creatividad, técnica fotográfica, o sea, perdón, ojo fotográfico, narrativa y demás. Pero es al principio, si no tienes nociones, creo que es muy importante la técnica, sobre todo al principio. En el libro también hablas del miedo escénico, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquellos que se vayan a animar a salir a la calle con la cámara o con el móvil? El miedo escénico como tal es lo que os te decía antes. Tienes un pequeño problema con la gente esa que tiene ese pequeño problema de decir, oye, voy a salir a la calle y me van a mirar, ¿no? Me van a ver, me van a decir algo. Eso no es producto de un día, sales y yo te voy a dar digamos, una receta mágica, ni yo, ni seguramente nadie de los que hacemos fotografía de calle, ni estamos mucho tiempo ahí ya y tenemos cierta experiencia. Porque realmente muchas veces esa receta real es la que hemos tenido nosotros, que es la de salir a la calle una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, muchas veces, y hacerlo. Pero creo que una cosa importante es lo que decía, intentar no creer que estás haciendo nada malo, eso lo primero, intentar hablar, entablar, o sea, interrelacionarte con el entorno, desde dar paseos, hablar con gente, siempre intentándolo a veces con la cámara, aunque sea, no vayas a hacer fotos, no preparada para disparar, pero sí que la gente vea que llevas una cámara, porque eso a ti te va, digamos, como a reforzar. Te va a reforzar porque sabes, oye, llevo una cámara ahora, estoy hablando con una persona, el día que yo de repente levante la cámara para hacer una foto, ya me voy a sentir como mejor, ¿no? Porque ya veo que digamos, esta situación es como muy, muy igual que la que tenía cuando iba sin realmente levantar la cámara, pero la llevas. Y eso psicológicamente de cara a las personas con las que estás hablando, esa persona lo percibe, porque aunque tú sepas que no vas a levantar la cámara, él no. Por lo tanto, eso te puede ayudar un poco a todo eso, a salir, pero es muy importante ser una persona empática y entender también eso, ponerte en la situación de los demás, ser muy sociable, no parar de reír, de sonreír, bueno, no de reír, pero sonreír sobre todo, porque al final digamos, es una proyección, ¿eh? O sea, lo que a ti te salga una foto buena o que una persona preste menos atención o no se gire contra ti, siempre. Hombre, siempre hay casos, ¿no? Siempre hay pequeñas, digamos, pequeñas situaciones en las que puede ocurrir algo, por mucho que yo esté diciéndote esto, siempre hay excepciones, pero por regla general, tú recibes lo que proyectas. y eso en un porcentaje muy alto es súper importante. Entonces, tienes que ir quitándote el miedo a base de digamos, de muchas veces e intentar ser muy sociable y empático. Bueno, y cuando vamos cogiendo más experiencia, también lo comentas en el libro, vamos un pasito más allá y empezamos a jugar con la relación fondo-objeto. Esto es algo que cuesta, ¿no? Primero hay que soltarse y luego ya entramos a jugar con este tipo de situaciones. Sí, esto ya aparte, ¿ves lo que decía? Cuando ya tienes la técnica un poco más depurada, llega el momento de ya pasar a un punto que es todo lo que tiene que ver con tema de yuxtaposiciones, la interrelación entre los protagonistas, las personas, bueno, no solamente las personas, también de los propios edificios entre sí, la propia luz con las personas, con los edificios, etcétera. Y eso es lo que llamamos un poquito más el tema del ojo fotográfico y la creatividad, ¿no? Creatividad narrativa. Entonces, ahí es donde entra en juego mucho el tema de la inspiración, el tema de coger muchísimas referencias, ver muchísimas referencias de fotógrafos, de mirar películas, bueno, el cine, series de televisión, bueno, un poco documentales, un poco todo lo que tenemos a nuestro alrededor también que nos haga, digamos, conseguir esa mirada y esa interrelación, que muchas veces no es fácil, no es muchas veces fácil porque incluso a veces llega a ser hasta obsesiva. Cuando vemos ese fondo que siempre pensamos, ostras, esto si pasa tal persona de esta altura, me puede quedar una yuxtaposición, genial. Entonces, a veces tienes que tener paciencia. Tienes que quedarte tiempo esperando, tienes que volver a ese sitio a lo mejor, si no has podido hacerlo en ese tiempo, tienes que volver una y otra vez. Por eso el trabajo de fotógrafo de calle muchas veces se dice que no, es que sales ahí y lo que te encuentras es la foto instantánea y es como, no. El momento, como decía Cartier-Bresson, ¿no? El momento decisivo realmente no existe, no existe la definición de el momento decisivo es porque yo salgo y me lo encuentro quizás. No, es que tú también creas ese momento decisivo. No como una fotografía de publicidad en la que tú pones aquí una luz, pones otra, no sé qué, sino que tú lo creas a base de paciencia y de saber lo que necesitas, pero sin forzarlo. Sin forzarlo me refiero, sin forzarlo en el sentido de decirle a alguien, pasa por aquí, o oiga, usted póngame una luz al ayuntamiento y decirle, no, es que prefiero que me ponga usted la farola aquí en vez de allí, ¿sabes? No. Prefiero de forzarlo en el sentido de ir una y otra vez hasta que lo consigas o esperar o tener paciencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que eso requiere ya de un paso más, porque ya ahí nos estamos olvidando de esa técnica y estamos yendo ya a lo que es realmente el trabajo real, ¿no? El trabajo de campo, fuera más llamado así, ¿no? De un fotógrafo de calle. Luego hay uno de los recursos que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho jugar con ellos, son los reflejos. Puedes conseguir fotografías espectaculares. No es tan fácil porque un centímetro más a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, te puede hacer una foto horrible o una foto maravillosa. Sí, hombre, para eso tenemos la ráfaga, ¿no? La ráfaga de las cámaras, o sea, por mucho. Normalmente la gente que hacemos este tipo de fotografía, mucha gente no lo dice, pero no por nada, ¿no? Simplemente porque lo ves algo natural, es algo que tú percibes que de cara a la gente que más o menos sabe cuando estás hablando, sabes que esto es algo natural. La ráfaga en las cámaras es algo normal. Entonces, cuando tú sabes que hay ciertas fotos que van a requerir de que pase por ese momento, por ese sitio exacto, sabes que, hombre, el factor suerte puede ocurrir, ¿no? Pero normalmente la suerte también se busca y muchas veces suele ser así. El decir, oye, mira, tengo que tirar una ráfaga porque sé que esta persona viene por ejemplo, corriendo, andando o viene haciendo tal movimiento. Y necesito que salga este movimiento una pierna por delante de la otra. Y a veces eso en un disparo no se consigue. No, no, por mucho que lo intentes, no se consigue, ¿no? Porque no estamos ahí parando el tiempo. No paramos el tiempo de forma en plan, lo paro y ahora yo tengo la posibilidad de hacer una foto. No, lo paramos el tiempo, pero la escena sigue. Entonces, la ráfaga es lo que usamos los fotógrafos de calle. Siempre usamos obviamente sabiendo técnicamente las velocidades que tenemos que poner, los modos semiautomáticos y demás, pero la ráfaga siempre normalmente está en un porcentaje muy alto de los fotógrafos de calle, puesta. Oye, en cuanto al procesado de la imagen, ¿eres de esos fotógrafos que prefieres dejarla ya prácticamente hecha la fotografía o te gusta pasar bastante tiempo retocando y bueno, modificando la foto? No, no soy. Normalmente, casi como juego mucho con la luz, normalmente suelo dejar la imagen bastante definida. No voy a decir al 100% porque no es verdad, porque luego tengo. Las cámaras tienen un rango dinámico normalmente mucho más amplio del contraste que en algunas tomas yo pongo. Entonces, a veces sí que tengo que enfatizar más las sombras y levantar un poco más las iluminaciones para que la imagen quede todavía más contrastada. Pero son, digamos, aspectos muy básicos. No me dedico por ejemplo, en fotografía de calle a retocar por zonas normalmente, salvo en casos muy, muy concretos. Por regla general, no hago ese tipo de retoques. A lo mejor enderezo líneas, a lo mejor reencuadro un poquito y toco estos parámetros que te he comentado antes, ¿no? Temas de contraste y a lo mejor le doy un poco de enfoque a la imagen porque en fotografía digital pierde un poquito de contraste y un poco de nitidez, pero no soy muy de, por lo menos en fotografía de calle no, luego ya cuando hablamos de otros campos como la fotografía editorial y demás, pues eso sí, eso ya lo requiere porque a lo mejor eso es otra disciplina, ¿no? Pero en fotografía de calle no soy muy de mucho de editar la imagen. Oye, en cuanto al flujo de trabajo, la selección es algo que muchos temen, ¿no? Porque es que es casi más complicado que hacer buenas fotos. A la hora de seleccionar las fotografías, en ocasiones nos creemos que la foto que hemos visto en el visor es una fotazo, pero luego llegamos a la pantalla y no nos transmite. Resulta complicado, incluso hay mucha gente que necesita de otras opiniones porque no llega a hacer una buena selección. Sí, es que la selección es súper importante. La gente se piensa que, digamos, que la fotografía acaba cuando has hecho la foto en la cámara y a veces no te das cuenta que los buenos fotógrafos se marcan por lo que no enseñan, por lo que enseñan y lo que no enseñan, no por lo que se muestra, ¿no? Porque hay gente que tiende a enseñar todas sus fotografías y no se da cuenta que cuando dicen, jo, es que fíjate todas las fotografías buenas que tiene, yo qué sé, Stephen Shore o yo qué sé, o Trent Park o cualquiera de estos grandes fotógrafos así, dices, jo, es que no hay ninguna mala, y dicen, no es que haya ninguna mala, es que las malas tú no las estás viendo, porque están en un cajón. O también hay muchas buenas que no las enseña porque a lo mejor no tiene esa, o sea, porque a lo mejor piensa, oye, no quiero enseñarla porque no creo que me esté definiendo a mí 100%, o no define este proyecto, o a lo mejor también tienes que pensar también a quién va a ver esa imagen, o dónde la vas a exponer, o dónde va a salir, porque claro, normalmente la gente tiende a ver, esto te lo comento sobre todo de cara profesional, ¿vale? De cara al mundo hobby a lo mejor no importa porque cada uno puede hacer las fotografías que quiera y puede enseñarlas porque su trabajo no va, o sea, esa selección como tal no le va en ello, ¿no? Tampoco, sino simplemente es un propio hobby. Pero cuando ya eres profesional tienes que tener en cuenta que también hay alguien que puede marcar tu carrera fotográfica y es el público. Es cierto que siempre se habla de, no, tú tienes que hacer lo que a ti te guste 100% y da igual quien luego lo vea, yo hago fotos para mí, es cierto, pero hay un punto de verdad que no te puedes saltar por mucho que la gente diga eso y es, si eres profesional realmente, tienes que saber qué elegir hacia de cara a quién se va a proyectar también. Porque yo no puedo exponer un tipo de fotografía a una determinada persona si sé que esa determinada persona, que a lo mejor puede ser un jurado de un concurso, sé que normalmente sus tipos de imágenes que más le gustan, por ejemplo, o que creo que más pueden tirar por el trabajo que tiene, por ejemplo, una galería, es a lo mejor más contemporáneo y menos old school, cosas así. Entonces, cuando te dedicas a esto también hay un punto, por mucho que nos guste, que es el punto un poco más de negocio, llamémoslo así, que tienes que pensarlo, ¿no? Que es como, no voy a llamarlo cliente, porque tampoco son clientes de tu propia fotografía, porque no te pagan por ella, pero sí que es cierto que tienes que mirar un poquito por ese punto. Entonces, la selección de fotografías marcan puntos como esos y también marcan muchos puntos de temas interiores. Desde tema interior, de cómo sentirte tú, qué tipo de fotografía de todas las que has hecho crees que mejor se adecúa al mensaje. Por eso es muy bueno hacer proyectos, porque tienes una idea y o sí, sobre todo una serie basado sobre una idea, y eso te permite tener de las 10 fotos que hayas hecho esa tarde, poder seleccionar cuál de ellas, por ejemplo, de toda esa temática, cuál mejor manda ese mensaje en el que se basa todo esto, ¿no? Todo ese árbol, ¿no? Del que bajan todas estas fotos, ¿no? Y luego, por supuesto, es lo que decía del cara al público, ¿no? No todas las fotografías imprimen lo mismo. Hay fotografías más sencillas de ver que otras, y no por eso significa que sean peores o mejores. Simplemente definen un poco más qué tipo de espectador va a llegar y qué perdura o no perdura. Eso en el libro está muy bien explicado con uno de los de una un, digamos una definición de un de una de un digamos una palabra bueno, un proceso más bien que se llama la fricción cognitiva, que creía que era súper importante ponerlo, lo aprendí de Juan José Reyes, que es el, digamos, el director del Festival de Fotografía de Calle de Miami, que es un hombre que está dedicado sobre todo al tema del mindfulness y demás, y me gustó muchísimo porque, digamos que pone muy bien los puntos y los tipos de fotografía y qué es lo que se proyecta de cara a determinado tipo de espectador, ¿no? Entonces eso también influye mucho. Hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de proceso, no solamente estético, sino también psicológico, que va a proyectar adelante al espectador. Hago mucho hincapié, de verdad, en el tema psicológico de proyección, porque creo que realmente a día de hoy la fotografía no se, solamente se está cerrando en un porcentaje muy alto al tema estético. Y el tema estético a día de hoy ya no está tan valorado como antes, aunque la gente intente llevarlo allí porque es más accesible. Pero creo que no se está dando tanta importancia a un punto que no es tan fácil de llegar. Y yo creo que es por eso, porque el tema estético a día de hoy no es tan complicado de llegar porque tenemos toda esa formación de forma gratuita en YouTube, en Internet y demás, y las cámaras cada vez son mejores y estéticamente cada vez nos hacen todo mucho más sencillo. Por eso creo que le estoy dando tanta importancia y le di tanta importancia en el libro al tema también más de la proyección psicológica, por eso, porque eso falta. Bueno, dos últimas preguntas antes de terminar. Hay algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado mucho, ¿no? En el libro hablas de un ejercicio de perdamos nuestra cámara. ¿Para qué nos va a servir y qué nos va a aportar? Hombre, el perder nuestra cámara es un ejercicio que normalmente yo siempre digo para el tema de la motivación, no lo digo yo solo, es una cosa que normalmente lo aconsejamos muchas personas que metemos también en el tema didáctico y a un poco más en dando clase, porque creo que nos ayuda también un poco a estar menos pendientes de la cámara, de, ay, voy a sacar la cámara, voy a sacar la cámara, voy a sacar la cámara, y nos va a permitir ir, digamos, generándonos ganas de y también generándonos ideas. Al final, no podemos estar al 100%, o sea, no podemos estar al 100% pendiente de mil cosas mientras las tengamos. O sea, no porque no puedas hacer dos cosas a la vez, pero creo que es súper importante muchas veces centrarnos en una sola cosa. Y entonces dejar la cámara de lado nos ayuda a saber que no tenemos una cámara y por tanto tenemos que centrarnos en otra cosa. Y esa cosa es conseguir generar ideas, generar ganas de motivación para agarrar la cámara con muchas ganas en el momento en el que la tengamos, digamos, ah, voy a coger la cámara cuando pase una semana, porque todas esas ideas están ahí. Es cierto que cuando pase eso, hay que tener no solamente tu cabeza lista, sino también creo que a veces es bueno pues tener un cuadernito y apuntarte ideas y demás, y ahí sí que es lo único que yo me llevaría. Cambiaría la cámara por un cuaderno o por una libreta o incluso si quieres en el móvil un bloc de notas en el que ir apuntándote todo eso. Bueno, ya para terminar, a la hora de exhibir nuestro trabajo, hoy pues disponemos de Instagram, de redes sociales. Tú también has hecho exposiciones. Para todos aquellos que comienzan y otros que ya quieren dar un paso más allá, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia, pues tanto de esa parte digital, de la web, redes sociales, como exponer en algún sitio? Mira, a día de hoy no existe fórmula mágica porque en realidad no existe, no esto no es, digamos, cosa de solamente la fotografía. Yo intento estar en todos los sitios posibles. O sea, y cuando digo todos los sitios posibles me refiero a estar de todas las maneras posibles, pero en las que sepa que voy a tener cierta, digamos, interactuación y voy a poder estar pendiente de. no sirve estar en un sitio si sabes que no lo vas a usar y no vas a poder, digamos, llevarlo a buen puerto y lo vas a abandonar. Es súper importante estar en todo en lo que realmente le vayas a poner un tiempo. Si no, es mejor dejarlo. Es importante tener una web, eso siempre es importantísimo. Eso sí que es lo único que creo que es indispensable. A partir de ahí, las redes sociales que tú elijas, tanto Instagram, Twitter, Facebook, IM o cualquiera que puedan, te pueden servir más o menos siempre y cuando tú sepas usarlas. No sirve de nada estar si no sabes usarlas, si no sabes un poco los entresijos, así que es importante también empaparte un poco de eso. Pero sí que es cierto que es importante porque ahí hay posibilidades de, pero siempre y cuando sepas usarlas. No vale de nada subir una foto y decir, estoy en Twitter y no me llueve nada, ¿no? O estoy en Instagram y solamente veo likes. Vale, hay que saber usarlo, llevar a más, entender cómo se usan los hashtags, saber qué tipo de entablar conversación con gente digamos, de tus disciplinas, porque las hay. No, digamos, focalizarte porque ahí está un poco más digamos, la razón de todo esto. Y luego, por supuesto, aparte de todo esto, hay una cosa que no se debe perder y creo que la gente lo está perdiendo y es el tú a tú de verdad, lo que ya llamamos el cara a cara de siempre, tiene que estar ahí porque eso no se puede perder. O sea, el tema digital nos ayuda, pero es que no significa que sea la panacea. Nos ayudará para algunas cosas, pero el cara a cara al final nos ayuda para otras y eso no se puede perder, ¿no? O sea, creo que tanto el online como el offline tienen que ir de la mano para un fotógrafo, siempre. Y eso te podrá abrir puertas muchas veces para conocer gente que se dedica a hacer exposiciones en un sitio. Yo qué sé, nunca sabes de dónde sale la oportunidad. Y desgraciadamente a día de hoy con tantas opciones que hay tienes que buscar tiempo. Si no eres tú capaz de buscar tiempo, intentar buscar a alguien que te ayude un poquito, pero es muy importante, de verdad. Bueno, pues muy instructiva la charla que hemos mantenido con Rodrigo Rivas. Os recomendamos que si os gusta la fotografía de calle o si queréis iniciar en ella, pues aquí tenéis un buen manual con todas las explicaciones que aporta Rodrigo. Fotografía de calle, memoria de la ciudad, editado por Fotoclub, por Anaya. Y a Rodrigo le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperfocal. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, si quieren visitarte también en internet, tienes una página web que es rodrigorivas.com, ¿verdad? Punto es. Pues ahí tenéis un punto de encuentro para ver el trabajo de Rodrigo. Lo dicho, hasta pronto. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Hasta aquí este programa número 3 del podcast Hiperfocal. Esperamos que hayáis disfrutado y me juego el cuello a que en este momento en el que escucháis la entrevista os han entrado ganas de coger vuestra cámara, salir a la calle y empezar a hacer fotos como locos. Estoy seguro. Bueno, pues si es así, ya sabéis que tenéis una oportunidad de hacernos llegar vuestro material porque queremos conocerlo y compartirlo con otros oyentes. Así que si tenéis alguna foto, no solo de fotografía de calle, sino algo que queráis mostrar y nos lo queréis enviar, pues en Instagram, muy fácil, podéis hacerlo poniendo la etiqueta hashtag hiperfocalpodcast. Hiperfocalpodcast, con ese hashtag. Podéis subir vuestras fotografías para que las vayamos viendo y también si nos queréis enviar algo a el correo electrónico hiperfocal@dboestudio.com, repito, hiperfocal@dboestudio.com, pues estaremos muy contentos de echarle un vistazo y darlo a conocer. En redes sociales, muy fácil, el Facebook de DBO Studio, donde vamos a ir subiendo información relativa a los programas, y dos cuentas de Instagram, @dboestudio y la mía personal, que es @davidbeol. Así que si queréis ver algunas fotografías de calle, yo también suelo ir subiendo a diario alguna que otra fotografía. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes. A partir de esta semana ya se ha sumado también Radio Sapiens, que emiten nuestro programa todos los jueves, así que estamos encantados de que tengan a bien emitir Hiperfocal Podcast de Fotografía en Radio Sapiens. Echarle un vistazo a la parrilla, que es radiosapiens.es, tal vez os encontréis con otros programas que también os pueden interesar. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que lo paséis bien, que aprendáis mucho de fotografía, que hagáis fotos y eso sí, que nos las mandéis para ir viendo vuestro trabajo, aquello que os gustaría destacar. Hasta la próxima semana con un nuevo programa de Hiperfocal. Adiós.